Mi nombre es Susana, tengo 23 años. Estaba terminando mis estudios universitarios. Quedé embarazada luego de una relación casual. No quería tenerlo. Mi papá me pagó y acompañó a ver a una enfermera. Me hizo el aborto en su casa. Mi nombre es Abril, estudio ingeniería. Me practiqué un aborto con oxaprodos que conseguí en una farmacia, frente a la catedral, donde también conseguí un EVATEST. Soy María, mi mamá murió por un aborto clandestino. A los pocos meses, se murió mi papá de tristeza. Me quedé a cargo de mis 5 hermanos adolescentes. En La Rioja del aborto hablamos todos y todas. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras.